Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay un relato de Martin Luther King que él titula El miedo terminó y dice lo siguiente: aquella noche sonó el teléfono. Cuando contesté, una voz agresiva me insultó. Era una llamada amenazadora. Había recibido otras en diversas ocasiones, pero no sé por qué esta me espantó. Sonó muy real para mí. Aunque intenté tranquilizar a mi esposa, no pude hacerlo conmigo mismo. Lleno de miedo, sentí que había llegado a mi límite. Bajé al primer piso y allí en la cocina, a la luz de una vela, me puse a rezar pidiendo el auxilio de mi Señor. Estoy aquí por una causa que creo justa, pero en estos momentos tengo miedo. La gente espera de mí que la guíe, y si me presento ante ellos despojado de fuerzas y de valor, también ellos flaquearán. Me siento falto ya de toda energía. Nada me queda. He llegado al punto en que no puedo enfrentarme solo a la situación. En esos momentos experimenté algo nunca antes sentido. Sentí que Dios estaba a mi lado. Me parecía escuchar la tranquila voz diciendo: defiende la verdad, defiende la justicia. Estoy siempre a tu lado. Mis vacilaciones se desvanecieron. Me sentí dispuesto a enfrentarme a lo que viniese. Tres noches después, arrojaron una bomba a nuestra casa. Cosa extraña, mientras sacaba a mi familia en medio del caos y el espanto, la calma se mantenía en mi alma. Sabía que Dios es capaz de proporcionarnos recursos íntimos para hacer frente a los problemas. Por eso, cuando estemos en medio de la angustia y la zozobra, que la siguiente afirmación sea nuestro grito de aliento. Cuando negros nubarrones ensombrecen nuestros días y nuestras noches parecen más oscuras que un millar de medianoches, recordemos que existe una poderosa y benévola providencia en el universo, capaz de abrir un camino donde no lo hay y de transformar el sombrío ayer en un luminoso mañana. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.